En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Bueno, ahora sí vamos a hablar en serio de lo que pasó en Mar del Plata. Estamos comunicados con nuestra compañera Luciana Pecker. Hola Luciana, acá estamos todos menos las chicas. ¿Cómo estás? Deben estar en el encuentro con Luciana. Sí. Hola Jorge, ¿Cómo te va, Luciana? Bien, acá estamos justamente volviendo con Sherman Ford y Marta Dillon del encuentro de mujeres que hicimos la cobertura para Página 12, y la verdad que fue un encuentro muy masivo, muy movilizante, y que también terminó, por un lado, con la decisión hoy de que el encuentro era el que es en Rosario, y por otro lado, con una situación seria de represión y de intimidación ayer frente a las manifestantes, que tienen una tradición de hacer justamente un acto frente a todas las catedrales de las distintas provincias del país, y que ayer terminó una represión muy singular. Incluso aparecieron grupos, aparecieron grupos antiabortistas, ¿no? Sí, aparecieron ya directamente, digamos, todos los años en todos los encuentros del país. Siempre se juntan fieles que empiezan a rezar frente a las iglesias, porque las marchas tradicionalmente han terminado frente a las iglesias del país, justamente para repudiar la incidencia de la iglesia en las políticas públicas de la Argentina, no las creencias particulares, sino justamente reclamar por la separación de la iglesia del Estado. Y siempre se dieron situaciones, digamos, de enfrentamientos verbales o de fieles defendiendo con cadenas de abrazos a las iglesias frente a las que se protestaba. Pero en este caso hay un hecho político más singular, que es que Papillón, que responde a un grupo directamente nacionalista, y al candidato intendente ganador de las últimas PASO, Carlos Arroyo, del movimiento Cambiemos, convocó a defender justamente la catedral, entonces en grupos que eran más allá de antiderechos o antilegalización del aborto, ya directamente grupos nacionalistas. Sí, Arroyo ha sido denunciado como nazi, antisemita. Te decían que fue funcionario del intendente ucedeísta Mario Rusak, tenía en ese momento en su despacho símbolos nazis, y además tuvo una denuncia y hasta una prisión preventiva por un operativo donde él hizo desnudar a una mujer y a un hombre, y lo sometió a situaciones de violencia, digamos, ¿no? Es decir, es un elemento ya bastante caracterizado por sus ideas nazis, y sobre todo sobre las mujeres tiene ideas tan concretas como, por ejemplo, decir que los hombres tienen que usar el pelo corto y las mujeres el pelo largo porque tienen 4 horas para hacerse peluquería, digamos, ¿no? Estas son algunas de las ideas de Arroyo. De Arroyo, el candidato de Cambiemos, sobre, por ejemplo, la comunidad boliviana, diciendo que se tenían que ir, y sobre las mujeres, en una alusión a que tenían el pelo largo porque las mujeres tienen tiempo para perder, no como los varones, son de suma gravedad en Argentina, que en este fin de semana en Mar del Plata el encuentro de mujeres se recibió con 2 femicidios, 2 mujeres asesinadas por su condición de mujeres, por sus parejas o exparejas, una de ellas justamente con una orden de restricción que ya había hecho la denuncia. Esto solo se puede frenar con políticas públicas, y que un candidato a intendente hable de las mujeres despectivamente y con tiempo para perderse es una alerta. Y las vinculaciones entre Arroyo y la convocatoria, digamos, de sectores realmente reaccionarios a defender la catedral, es un signo fuerte. Recordemos que, les cuento que en la catedral, justamente uno de los cantos mayores que eran más convocantes y por qué se hacía es justamente ustedes los acompañaron mientras a ellas las llevaban, en alusión a cómo la iglesia fue cómplice durante la dictadura militar en la Argentina. Ese canto es el básico que se repetía durante toda la manifestación, que fue muy larga frente a la catedral. Después, por supuesto, había otros incidentes, había algunas de las activistas que tiraban, por ejemplo, bolsas de basura hacia la catedral, y se derrumbaron dos de las rejas que separaban a las manifestantes de los fieles que protegían a la catedral, fieles o militantes ultranacionalistas. Y, Luciana, ¿cómo arranca la represión de la policía? ¿Cómo fue? Primero hubo peleas con esta gente que estaba identificada, no estaba identificada. ¿Cómo fue eso? Bien. Sí, claro. mira, la verdad es que el fenómeno de los encuentros de mujeres es singular y como tiene tan poca cobertura mediática es como difícil de contar. No es que las marchas durante todos los años, ya es el 30 años de estos encuentros de mujeres, se terminaron históricamente frente a las catedrales de cada provincia. En el paso de cubrir en Tucumán, donde por eso los encuentros eran repudiados por las iglesias locales, porque sabían que es el, digamos, el único encuentro, la única marcha donde realmente se cuestionaba el poder político de la iglesia en la Argentina. No, no estamos hablando de una elección sobre la fe personal, sino sobre la incidencia de esa fe personal en los derechos, en este caso de todas las mujeres o de distintos sectores de la comunidad. Y claramente también la vinculación con los derechos humanos. Por eso ayer una de las tres detenidas fue una militante de Hijo, ¿no? Esto no es casual y tiene que ver, también había militantes de Patria Grande, del movimiento Evita, y del movimiento de mujeres, tal vez las más jóvenes, hay algunas anarquistas, algunas de partidos de izquierda, pero tenía que ver con que explícitamente se le reprocha a la iglesia en la cara, algo que no sucede en otras situaciones, digamos, en otro tipo de manifestaciones, en su comportamiento de absoluta complicidad con la dictadura y de haberse callado mientras se llevaban detenidas a las, en este caso se dice a las detenidas desaparecidas porque se defiende la particularidad de las mujeres. La situación frente a la catedral fue muy larga, se llegó más o menos a las 20 horas y recién a las 22 es donde se desata la represión. Por un lado, las manifestantes empezaron a mover hasta hacer tan mal las rejas que separaban a la catedral de las manifestantes, sí. Pero con un protocolo de disuasión, incluso de gases lacrimógenos, era imposible que las manifestantes no abandonen el lugar. Sin embargo, la policía tira balas de goma que llegan incluso a quedar en el cuerpo de manifestantes. Magdalena de Santos, por ejemplo, que es periodista del suplemento Jueves de Página 12, recibe una bala de goma y otras manifestantes también, que era una actitud innecesaria. Y después un hecho inédito es que se detiene a tres chicas, pero se las detiene adentro de la catedral, algo que no tiene antecedentes ni explicación hasta el momento. Después finalmente intervienen abogados de Patria Grande, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata, y las chicas son liberadas a la medianoche, o sea, de ayer. Quedan en la catedral como si la catedral fuese una comisaría, decís vos. Exactamente, Carlos, por eso es un hecho inusual que no se puede no tomar como intimidación, porque después de dos horas de un enfrentamiento explícito y de reproches sobre su participación durante la dictadura y su mirada al costado, la verdad que ellas queden adentro de la Catedral de Mar del Plata es un hecho claramente intimidatorio. Si hay cargos para hacerle, por supuesto las tendrían que haber llevado a una comisaría, a una dependencia policial y pública, y no a un edificio religioso, aunque se haya hecho en algo que ellos llamaban el pasaje catedral, que es como una calle, pero que pertenece a la Iglesia Católica. Claro, ¿en este momento quedaron heridas o alguien todavía detenido? No, no, a la medianoche se soluciona la situación alrededor de la 1 de la mañana y son liberadas las tres chicas por intervención de distintos abogados de organismos de derechos humanos o de partidos políticos que logran justamente interceder, y la liberación de las tres chicas, que tampoco quedan con cargos. O sea, estuvieron en la manifestación adentro de la iglesia, pero nunca en una comisaría. Una de ellas denuncia que fue golpeada dentro de la iglesia, lo cual no solamente sería una violación a los derechos, sino también una clara intimidación, ¿no? Porque había un enfrentamiento donde le estaban gritando a los feligreses que por un lado descendían a la catedral y por el otro lado estos sectores que conocemos ultrafascistas, y bueno, obviamente quedar adentro de la iglesia con todos esos manifestantes alrededor no es lo mismo que quedar en una dependencia policial que depende del Estado. Mar del Plata tiene una trágica, digamos, característica, que es que tiene movimientos neonazis bastante fuertes, ¿no? Y de ultraderecha, con skinheads, y que justamente hay muchos casos de ataques a trans, etcétera. Esto es así, ¿no, Luciana? Sí, Carlos, vos sabés que antes justamente de este enfrentamiento en la iglesia hubo, en principio, se hicieron murales para recibir el encuentro de mujeres, y el 5 de octubre, el encuentro fue esta semana, en los murales aparecen con pintadas de grupos claramente definidos como neonácidos o skinheads. O sea, no es que se les alega esta pertenencia, sino que se definen como fascistas. Ajá. Estas pintadas decían, por ejemplo, el hombre que pega no es hombre, la mujer que aborta no es mujer, ¿no? En concordancia con una ideología que ya directamente no, saliendo no la vieja militancia conservadora contra los derechos de las mujeres, sino como una neomilitancia juvenil fascista que realmente sorprende de su existencia. Eso pintaron todos los murales que daban la bienvenida al encuentro de mujeres. Y en la marcha de ayer, paralelamente a estos incidentes, pero que se produjeron antes, cronológicamente, hay un grupo de skinheads que le pega a un grupo que se llaman socorristas de mujeres, específicamente a Ruth Zurbriggen, una militante por los derechos de las mujeres que tiene Socorro Rosa y Socorro Violeta para frenar la violencia hacia las mujeres y también para ayudar a que las mujeres puedan acceder a los abortos legales en la Argentina a través de la ayuda concreta y del acompañamiento, por eso se llaman socorristas. La verdad que es muy peligroso este antecedente de grupos de skinhead yendo a buscar específicamente a las mujeres que tienen mayor acción directa para ayudar a otras mujeres, que en vez de morirse o de poner en riesgo su vida en la clandestinidad del aborto, pueden ser ayudadas por otras mujeres a sobrellevar esta situación. Luciana, bueno, hay un bajón, digamos, que uno que al terminar un encuentro de 65.000 mujeres de todo el país tengamos que estar hablando de esto, ¿no? ¿O cómo están ahí? ¿Hay un clima...? Bueno, me parece que es importante destacar las resistencias que genera, pero si se generan resistencias es porque también el movimiento de mujeres está creciendo y se ponen en agenda de derechos, que bueno, que tocan privilegios, ¿no? Pero la verdad es que el encuentro con 60.000 mujeres de todo el país, muchísimas mujeres de sectores populares, la verdad que es algo magnífico que no queda opacado por la represión o por los grupos neonazis, pero que sí demuestra, bueno, que quienes se le tocan esos privilegios están dispuestos a defenderlos y a provocar a las mujeres que van por sus propios derechos. La otra cosa todavía más preocupante que los neonazis es que Mar del Plata tiene una tradición terrible de femicidios, ¿no? De incluso en algún caso muy sospechada la policía de Mar del Plata por una serie de crímenes de prostituta, ¿no? Por ejemplo. No sé si estás al tanto de... Luciana. Sí, absolutamente. Bueno, de hecho yo creo que el antecedente que me parece más interesante de pensar sobre esto que vos me decías, de Mar del Plata, y que justamente se me viene a la cabeza como antes esto se tapaba, y no podemos dejar de leer como un progreso que ya no se tape y que hablemos de femicidio claramente, es que en la época de Enrique Drex se hablaba, por ejemplo, del loco de la ruta, ¿no? Como de un ser patológico, totalmente desquiciado, que mataba a mujeres y las dejaba a la vera de la ruta. Eso ya hace muchos años que sabemos que en realidad eran justamente una forma de crímenes sistemáticos de la policía, que le quería cobrar coimas a las mujeres en situación de prostitución, y a quienes no pagaban o se rebelaban a la policía, las mataba. Esto era tapado con la idea de un thriller, un asesino serial totalmente desquiciado, cuando en realidad justamente el poder policial era quien hacía del asesinato de las mujeres una de sus formas de corrupción, o por lo menos hablamos a las caras de femicidio, y el problema al estar identificado también se supone que es más fácil de mirar de frente para poder ayudar a las mujeres a prevenir estas violencias. Bueno, Luciana, ¿te tenemos mañana acá en la radio? Por supuesto, barra perfecto. Dale, mañana hablamos más sobre el encuentro en sí, y ya, bueno, y esperemos que esto... que esto no sea el resultado, digamos, que esto no quede como el corolario del encuentro de las mujeres, sino como una anécdota triste, digna de nuestras peores épocas, ¿no? Exactamente, sí, la idea no es que lo empañe, sino que se rescate realmente. 60.000 mujeres vinieron a Mar del Plata para poder unirse en una ciudad en la que se supone que justamente la competencia femenina en la guerra de los veranos es lo que reita contra lo que más hay de su solidaridad. Luciana, te mandamos un beso grande, y se escucha re contra mal lo último, me lo contás mañana de vuelta a ver qué dijiste. Muchísimas gracias, un beso a todos. Chao, eso es grande. Hablábamos con Luciana Pecker, que estaba volviendo, se escuchaba ahí, venía en el auto, ¿no? Desde Mar del Plata, de este Encuentro Nacional de Mujeres, el trigésimo, ¿se dice así? ¿Cuando son 30? El trigésimo. Vámonos y volvemos. Todos en cuero.